Sí, infelizmente sí, nos vamos con una derrota que no, no es lo que queríamos. Pero bueno, esto ya no se puede cambiar. Por supuesto ahora van a venir las críticas y todo lo que eso corresponde en el mundo del fútbol, que es normal, a la cual estamos acostumbrados. Pero bueno, nosotros no tenemos tiempo en la mente, el miércoles tenemos que jugar, volver al camino de la victoria, ojalá, a descansar bien y ojalá que el miércoles estemos mejor, porque hoy no hicimos un buen partido. Lo del árbitro no me pareció, eso de paraguayo es despectivo. Sí, no, no quiero hablar del tema, yo siempre soy... Después yo soy el renegón. Yo te entiendo. Pero bueno, prefiero no hablar ni poner excusas. Hay que saludar al ganador. Wisterman hizo un partido muy inteligente, se cerró bien atrás, salió muy bien de contragolpe. El segundo gol ha estado con un poco de fortuna, pero es un justo ganador. Y nada, nos tocó perder hoy y quedan 12 fechas por jugar, las cuales vamos a disputarlas como finales. Sí, no es excusa, vuelvo a repetir, hay que dar lugar al ganador, saludarlo, que festeje, que me parece que fue un justo ganador. Y nosotros tenemos que pensar en lo que viene en el miércoles, porque seguir lamentándonos no va a cambiar nada. Lo único que puede cambiar es si nosotros nos ponemos a trabajar y a mejorar. Las diferencias se verán al final. Lo que pasa en el medio del campeonato no cambia ni muda nada. Nosotros queremos seguir por el buen camino, volver. Hoy no tuvimos una buena tarde-noche, no hicimos un buen partido y queremos seguir mejorando. Esperemos que el próximo partido estemos mejor. No, ansioso no. Creo que no tuvimos un buen partido. Creo que Wisterman hizo un partido muy inteligente, que jugó muy bien, o sea, no hay que sacar mérito tampoco al rival. Creo que es un gran equipo y lo ha demostrado. Y nada, nosotros no encontramos el camino, o no estuvimos finos a la hora de hacer buenas jugadas, o por lo menos no terminamos bien las jugadas. Así que a mejorar eso, porque queda mucho camino por recorrer y queremos volver a la senda de triunfos.